¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. En el monte yo nací y para el monte yo me voy. Por eso te digo a ti que del monte yo sí soy, yo sí soy. Vámonos para el monte. Me pongo yo a bailar esta salsa que me inspira, me inspira. Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarachar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Me dicen y que en el monte, allí sí se goza más. Se toca de todo un poco. Thank you. de nuestro amigo Bartolo. Muchacha, vamos a gozar. Mira que me encuentro solo aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Fama nacional, aquí tú puedes gozar lo mismo que goza Lolo. A gozar en el platanal de Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. ofrezco esta quimera como una simple comedia. Llegué a ti mi enciclopedia por ser la madre completa. Oriente, guitar, guerrero y poetas como Maceo y Heredia. Ay, yo me voy a morir. Oriente, ay, yo me voy a matar. Oriente, lleguen estos madrigales que nace del corazón como una salutación a todos los orientales de tan dignos ideales. ¿Por qué no decirlo así? Que inspirado desde aquí les canto con gusto lleno, porque guardan en su seno de nuestro apóstol Martí. Yo me voy a morir. Oriente, ay, yo me voy a matar. Del rey de ritmo cubano, ay, yo me voy a morir. Oriente, ay, yo me voy a matar. Oriente, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yeah. fue Papa Montero. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.